zafios, necios, toscos, groseros, zotes, simples, mentecatos. En realidad no deseo perder mucho tiempo con vosotros. Si mi tono te parece pedante, olvídame y sigue tu vida. Si puedes escuchar esto con algo de humildad, todavía tienes una posibilidad. Os he estado observando un tiempo y solo unos pocos os podéis salvar. Podría decir que he visto de todo. He conocido a don perfecto, a don tolerante, a don qué buena persona soy, a doña muy profesional, a doña simpática. Pero en realidad faltan los apellidos. Don perfecto, todo lo hago bien excepto vivir la vida con pasión. Don tolerante, que todo lo entiende excepto el por qué lo hace. Don qué buena persona soy, pero qué burro en realidad. Doña, soy muy profesional, lástima que todo lo que hago sea pura basura, que no llega nunca a nada. Doña simpática, cuya autoestima está bajo mínimos desde hace años. Así, olvidábamos a don comunicativo. Don comunicativo, no puedo dejar de transmitir cada uno de mis pasos y justificarlos. Y don seguro de sí mismo, ese que nunca deja de dar palos de ciego. Observaros cada día es sin duda lo peor de mi vida. No entiendo cómo podéis vivir de esta forma. Os veo desperdiciar energía en la búsqueda. ¿En la búsqueda de qué exactamente? ¿A dónde vas? ¿Sabes a dónde vas? Porque realmente sois todos bastante superficiales, aunque os jactéis de realizar lecturas profundas, de visualizar solo exclusivas obras del séptimo arte, ser selectors con la música a escuchar, y al final sois todos lo mismo, os movéis como un rebaño de ovejas, y vuestro pastor es don dinero, y el perro que os guía y os obliga a entrar en el establo todas las noches es la mediocridad. Mezquinos, ruines, cobardes, rastreros, débiles, sois ínfimos, sois despreciables, y yo soy perfecta. Así que, sigue mis pasos. No, me niego en rotundo a ser perfecto, y tú deberías ser igual. Abraza tus miedos y siéntete a gusto con ellos. Disfruta de tus ambigüedades. Hazlas crecer como crece la buena hierba. Ama tus defectos, pues ellos te recompensarán con el sabor de la fruta presente. No trates de esconder bajo tu sombra los restos de tu vida. Vives, y por ello eres imperfecto, asúmelo. Y una vez que lo asumas, sentirás el calor de una llama que nunca se apaga. La llama de la felicidad. A partir de ese momento, se acabó de hablar de tristezas y agobio. Nace. Date cuenta de que vives. Vive. Viaja. Vuela. Añora. Siente mis brazos. Siente los brazos del amigo que viaja contigo. Siente los mensajes que tus seres queridos lanzan al viento para que tú los puedas leer y recoger en la libreta de la alegría. Los segundos no desaparecen. Ahora se aproximan a tu cuerpo y los sientes. Notas el cosquilleo incesante del tiempo que ahora te rodea y te llevan volandas. A ti y a tus imperfecciones. ¿Hace falta buscar? ¿Hace falta saber a dónde ir si los momentos que vives son los que sacian tu sed de existencia? Nazco en ti, de la misma forma que tú naces en mí. Exploremos juntos nuestros defectos y apreciaremos nuestras virtudes. Y mientras ellas nos guían, aquellos limpiarán el terreno que pisemos. Alegres, benditos, optimistas, pesimistas, traidores, amables. Sois bienvenidos. ¿Y yo? Yo soy feliz. Sigue mis pasos.